turning to the east, to discovery, to excitement, and the mystery of a man called the Ghoul. Turn to the east, to discovery, to love. Turn to the Ghoul. Spiritual ladder. Bueno, bienvenidos a Degeneración por Resistencia Radio. Y como oyeron esa rolita, vamos a hablar de magia, Fake Guru de Matt Triple. Esta rola psicodélica que creo que era muy buen psycho en ese momento. Pero bueno, ya tendremos tiempo para hablar. Ahora sí, saludo a la distancia a mi compañero Alonso Nájera, que la vez pasada me abandonó feamente. Ah, no es cierto. No, le mando un saludo y espero haya estado bien. Y pues le paso la batuta a mi hermanito Alonso Nájera. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal, carnal? Todo chido aquí, saludos desde tierras tequileras. Y pues nada, hoy traemos un tema muy interesante, ¿no? Creo que, como siempre, ya se la saben aquí en Degeneración, su programa favorito de su estación favorita de radio por internet, Resistencia Radio. Pues vamos a hablar de la magia, de un tema que es como bastante extenso, ¿no? O sea, puede significar muchas cosas, cada quien tiene su interpretación muy particular hasta cierto punto de la magia. Por ejemplo, yo vi ayer Los Ilusionistas y me gusta como ese concepto tradicional, bueno, no tradicional, más bien como de mucha parafernalia, quizá, de que esconder palomas en sombreros y cosas así, o sea, que tienen que ver mucho con la ciencia y demás. Y que también tiene que ver con lo místico, ¿no? Por ahí hay como otras teorías que hablan más de lo místico. En fin, es como un tema bastante largo que ya le estaremos dando aquí en Degeneración. ¿Y tú cómo ves esto de la magia, Peter? Fíjate que veo bien esta onda de la magia, porque a mí también me gusta mucho. Y bueno, vamos a empezar recio con esto, ¿no? Creo que así, algo fuerte, yo creo que Jesucristo era mago o era un ilusionista o algo así, ¿no? Como bien hablabas y explicabas un poco, creo que la magia realmente es esta onda del ilusionismo, de hacer pensar a las personas, de tratar un poquito con la psicología, ¿no? De las personas. Por ejemplo, me puedo remontar un poco a la onda del tarot, ¿no? El tarot mucha gente cree que es mágico, ¿no? Pero ¿realmente es mágico o realmente están jugando con tu cerebro? ¿Tú qué piensas, hermanito? Fíjate que yo sí soy muy como creyente de estas cosas místicas de objetos, como el tarot, que es algo como interesante, que porque es como estar apegado a un objeto, ¿no? Como a las cartas y a todo esto, que es como muy manipulable. Entonces me hace dudar, está sospechoso, ¿no? Hasta cierto punto es el tarot. Pero la verdad es que me gusta creer como en ese tipo de cosas y en los horóscopos, por un poco como por hobby también, pero porque sí me parece que justo hay algo mágico ahí, ¿no? Como místico en ese tipo de cosas. Ok. Fíjate que yo sí creo en esta. Yo creo que está dividido, ¿no? Está quien hace el ilusionismo y el, lo que es la verdadera magia. Creo que es como algo que no podemos entender, así como meternos en broncas de la quinta dimensión y los fantasmas y todo eso. Yo creo que debe de estar dividido, ¿no? El ilusionista te hace creer y el mago sí lo. No sé, es como. No sé si decirlo como ciencia, no sé si sea ciencia o sea como, ¿cómo decirlo? O sea, sea verdad, ¿no? Sea esta onda como no sé, perceptiva de la realidad, no sé, o sea, creo que están esas dos vertientes, ¿no? O sea, yo a la magia no la entiendo tanto. Entiendo el ilusionismo porque te hace a lo mejor como jugar con tu mente y que veas para otro lado, ¿no? Como este tipo de los que les decían dos de bastos, ¿no? Que te roban las carteras sin que tú te des cuenta, ¿no? Y la magia creo que sí existe, pero es una forma que no entendemos. No sé, ya empecé muy loco y me empecé a degenerar, hermano. Sálvame. Pues justo tengo el vehículo perfecto para salvarte, y es que dijiste la palabra mágica. Acabas de decir fantasma, que es la rola que vamos a poner en este momento. Así que vámonos con Fantasma de Gustavo Cerati. Están en Resistencia Radio. Oídos libres. Fatalismo inútil, ignorar temores, me muero por creer que es posible seamos amigos. Y bueno, estamos aquí de regreso en Degeneración, en Resistencia Radio, y acaban de escuchar Fantasma de Gustavo Cerati. Esta rola que como me gusta, como hemos puesto aquí a Gustavo Cerati en Degeneración. Bueno, yo y también Peter, justo porque sí, amamos a esta rola que justo habla un poco a Peter de los fantasmas, de la quinta dimensión, de cosas que no entendemos. Y de eso justo es como de lo que se nutre la magia, ¿no? De lo que no sabemos y lo que no vemos, ¿no? De lo que imaginamos que pasa, que es como creo que de las cosas más chidas. Y por ejemplo, justo algo que tiene que ver mucho con la magia, que era de lo que estábamos hablando también, era de las brujas, de estos seres femeninos que justo están muy asociados con la magia, ¿no? ¿O tú qué opinas de las brujas, Peter? Fíjate que sí, pienso que, bueno, siempre que obviamente dicen brujas, me viene a la mente, no sé por qué, la película de brujas, ¿no? Pero no la nueva, ¿no? La viejita, donde se convertían a los niños en ratones y esto, que tenían una secta, ¿no? Y todo este desmadre, güey. Entonces yo creo que la brujería sí existe, ¿no? Pero creo que la hemos hecho muy, no sé, a lo mejor, o la interpretamos que tienen que ser mujeres, ¿no? Creo que también está, la brujería realmente entra como en el concepto de todo, ¿no? También hombres, ¿no? Los brujos, ¿no? O sea, no sé, me remonta como a los cubanos, ¿no? Que según hacen brujería, ¿no? La brujería negra, no recuerdo cómo se llama esa brujería, ¿no? Pero creo que realmente lo que son las brujas, todavía no llegamos a entender qué son, ¿no? Bueno, yo aún no llego a entender realmente qué son, ¿no? Porque pues, la Santa Inquisición las cazaba, no eran malas, sí eran buenas, pero realmente, ¿qué eran, no? O sea, esa es mi duda. Sí, que es, o sea, creo que ciencia cierta es una pregunta difícil de responder, ¿no? Y es que nos vienen a la mente pues muchas cosas, creo, justo por ejemplo esta película que dices de las brujas, que yo no me acordaba, pero que sí era bien, es icónica, ¿no? Yo me acuerdo que la pasaban en el Canal 5 a cada rato. Pienso también en The Witch, esta película pues de suspenso, que es muy buena, ¿no? Que justo recopila mucha información en los diálogos de lo que son las brujas. Y también obviamente tenemos como el bombardeo pues del Halloween y de la publicidad de que las brujas pues son seres como que vuelan y que tienen sombrero. También hay una película muy, muy, muy padre de Gilby, del estudio Gilby. Y pues sí, es como muy extenso eso, ¿no? Pero justo como lo místico de las brujas es como toda esta magia, todo esto que pueden hacer, ¿no? Como hechizos y así, como estas cosas que son como muy interesantes de la magia. Sí, fíjate que ahorita que tomas esto de la onda de las brujas, ya sabes que me encantan los temas de conspiración y ovnis y todo eso, estoy un pinche loco, perdón, pirado. Pero hay una bruja muy famosa que le decían Madre Shipton. No sé si la conoces. No, creo que no. Ok, ahí te va. Esta bruja, le decían Madre Shipton. Ella veía el futuro y varias de sus predicciones se han cumplido, ¿no? Realmente ella sí. Le decían que era. Ella más bien era una psíquica, pero le decían que era una bruja porque sus ojos estaban muy saltones, tenía una nariz fea y al ver que atinaba como a muchas cosas, pues se le quedó no sé si sea el apodo o algo así como de bruja, ¿no? Pero creo que también, bueno, no sé, para mí una bruja es eso, ¿no? Ve como el futuro o no nada más hace como hechizos, ¿no? Como que a lo mejor puede ser que vean el futuro. No sé, creo que me estoy debrayando. ¿Qué onda? ¿Tú cómo ves? Pues está muy extenso esto también de las brujas. Que es de que justo no hay como por dónde tampoco. Más bien hay muchos lados por a dónde irse cuando hablamos de brujas. Entonces está chido como abordarlo así en lo general para que cada quien se vaya con lo que quiera, lo que más le guste. ¿Y por qué no nos pones una rola de paso, no, Peter? Pues sí, vámonos con una rola que a lo mejor mis compañeros de Mamut tuve ahí una discusión que creo que no les gustaba y luego sí les gustaba, pero bueno, vámonos con Greta, saludos a los de Mamut, ¿no? También, vámonos con Greta Van Fleet. Esto es Highway Tune. Estás en Resistencia Radio, no le cambies. Los libres, no se vayan. Estamos de regreso aquí en Resistencia Radio y estamos hablando de las brujas. Y bueno, les voy a leer un poco de etimología para también tener un poco de datos duros y que tampoco sea como puro mame. Entonces, bueno, en latín las brujas eran como denominadas con un término como específico que es este, que bueno, está en latín. Y no sé si lo voy a pronunciar bien, pero es Maleficae. Entonces, esto estaba denominado, bueno, como tenía que ver con la suerte o con cosas del destino y con la clarividencia. Y viene de la Edad Media y también gran parte de la Edad Moderna. Y se parte, digamos, este conocimiento de las brujas en diferentes idiomas, como el inglés, el italiano, el alemán y el francés. Pero bueno, todos estos tienen justo como origen del latín, que es como bien interesante, ¿no? Que justo sea como un campechano de idiomas. Y que creo que justo uno de los valores más chidos, me parece, de The Witch es que recoge el inglés de en específico el inglés de las brujas, ¿no? Que es como interesante eso. Pero bueno, esto es un poco como datitos de las brujas, pero yo sé que tú tenías como algo más que decir, Peter. Sí, fíjate que ahorita que estás tocando el tema de las brujas y todo eso, se me vino mucho a la mente esta película de Avengers que habla... Hay una bruja, tal cual, que es la bruja escarlata, ¿no? Que también tuerce el tiempo y obviamente juega como el pedo de la magia, ¿no? No sé si sepas que tiene una serie, de hecho, que está en... Me parece que es en Disney, creo que es de Disney. Ajá. Que hace reflejar que ella como que viaja al pasado para ver a todas esas brujas del pasado. Bueno, o sea, se pone como... Ay, había una serie viejísima, yo la verdad no la vi mucho, ¿no? Que era una bruja que vivía con su esposo normal en su casa y hacía como cosas de bruja. Como tipo Sabrina, ¿tú ubicas a Sabrina? Ok, es como algo así, exactamente es como algo así. Entonces, yo percibo así a lo que tú me llamas como brujas, ¿no? Como una fémina que hace magia, ¿no? Tiene poderes sobrenaturales. Va, está chido. Creo que está como muy, muy padre este tema de las brujas. O sea, hay como mucho para dónde darle, pero bueno, el programa es como de magia en general y cada quien tiene su magia. ¿Y por qué no nos vamos con algo muy mágico, una banda como que justo me voló la cabeza cuando los conocí, que los he escuchado últimamente? Entonces les voy a poner esto, que es algo que me trae muy buenos recuerdos, y esto es Tron, The Falls. Están en Resistencia Radio. No le cambien. Away, away from this system. Estamos de regreso en Resistencia Radio y acabamos de escuchar Trons de Fools, de su primer disco, Antidotes, que es muy bueno, de hecho. O sea, todo el primer disco es una locura, súper bailable, súper explosivo, súper mágico. ¡Wow! ¡Qué bandota es Fools! Pero bueno, estamos hablando de magia y cosas derivadas de la magia. Entonces, ¿qué más nos traes, Peter? Sí, fíjate que, o sea, si nos ponemos a hablar de magia, creo que es así como súper... Es un universo de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos obviamente lo que es la brujería, la adivinación, la alquimia, ¿no? El ilusionismo, inclusive hasta la necromancia, ¿no? Sí, es necromancia, ¿no? Que es esta onda de levantar muertos, ¿no? O sea, ¿tú realmente sí crees que se pueda volver a la vida alguien con la magia? O bueno, que se puedan hacer ese tipo de conjuros o eso que sea así, que nos hablaban antes, bueno, que nos hablan en la antigüedad, ¿no? De estas cosas tan pues para, a lo mejor para algunos absurdas, para algunos verdaderas, ¿no? ¿Tú qué crees? Sí, está loco eso de volver a la muerte. Está que justo creo que ni con la magia ni con la ciencia se podría o deberíamos hacerlo, no lo sé, me da un poco de miedo eso de regresar a la vida, eso como es un tema muy escabroso, ¿no? Y no creo que con la magia se pueda, que justo es como una fantasía mucho de la magia, ¿no? Que como poder traer a alguien a la vida o zombies, ¿no? Que por lo general creo que es más tocado por el lado del terror y es como de zombies y monstruos o cosas así, cosas del otro mundo, eso de conjurar cosas. Que justo uno de mis miedos ahí con la brujería, ahora que lo pienso, es estas como... No sé, que te puedan echar como brujería a alguien, así con de que te deja como una fruta clavada en tu puerta o ya es brujería o algo así. No sé si tú ubicas como estos hechizos. Sí, ¿no? Como, fíjate que tocaste el tema, sí los ubico. Ubicas esta onda de la santería, ¿no? Ok, yo tengo, ¿no? Todavía es mi amiga, ¿no? Una amiga que se volvió santera, ¿no? Y estuvo me estuvo explicando de la onda de los espíritus y cómo ella los maneja, ¿no? El eguá, ¿no? O sea, toda la filosofía de la santería me la empezó a explicar. Y hubo una ocasión donde sí me sentí así como gacho porque íbamos en un carro, en su carro, y traía atrás unas cajas con pollitos y gallos, ¿no? Y eso. Y digo, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Ya estás vendiendo estas madres o qué? Y me dice, no, son para los sacrificios. Y dije, wow. O sea, se me vino así como algo muy cabrón de que, te lo juro, tan precioso me explicó la onda de su religión, que fue como cuando, o sea, se vino todo abajo cuando me dijo, son sacrificios. Y dije, ah, su madre, güey. Y luego ya me empezó a explicar qué onda también con más sacrificios, ¿no? Que hay gente que ha sacrificado inclusive hasta leones, ¿no? Para bañarse en la sangre de ellos y eso. Entonces, no sé, siento que es muy raro ese mundo, ¿no? De ser de la brujería, ¿no? De la magia de esto, ¿no? O sea, creo que todavía no estamos preparados para eso, creo. Súper cabrón, justo como dices, todavía no estamos preparados para eso y creo que al como sucede eso, solo nos queda como expresarnos a través de eso y voy a tener que poner esta canción que es como perfecta para este momento de los fantasmas y las cosas que ya no están o que estuvieron y ya no están. Esto es Host of a Ghost de Porter. Están en Resistencia Radio. Okay. Estamos de regreso aquí en Degeneración. Y bueno, estamos escuchando Host of a Ghost de Porter, una rola que habla del aborto por el título y por la letra. Y bueno, el video también hace referencia al aborto y es como una manera muy creativa de hablar de ello, por lo menos. Y que ni siquiera como, pues, tomar una postura, ¿no? Creo que solo es hacer arte. De eso, de los fantasmas, y que también habla un poco de, pues, del fantasma. Y es una banda de Guadalajara, por cierto, que es justo muy fresca, me parece, ¿no? Una banda que nace en el 2004, que tiene un sonido muy, muy fresco para ser 2004. O sea, aún saliera en 2020, me parecería fresco. Entonces, pues bueno, estamos hablando aquí de la magia. ¿Tú qué nos traes, Peter? Sé que también traes como una derivación interesante de este tema. Sí, fíjate que quiero platicar un poco de que he estado leyendo un poco más a este director de esta película, que es Jodorowsky, que tiene buenas películas, la verdad, y me llamó mucho la atención un documental que vi donde sale él, que habla de una chamana o una bruja, que le dicen ahí, que se llama Pachita, ¿no? Se supone que es Pachita es la chamana que superó a Sabina, ¿no? Y que nadie recuerda, es lo que decían. Y cuenta ahí en esa parte de Jodorowsky que con un cuchillo que era su instrumento quirúrgico, ella hacía las operaciones, ¿no? Pero era casi mágico porque dicen que cortaba y no necesitaba como coser ni nada, o sea, era así como que cortaba, sacaba, él cuenta que sacó un tumor y que nada más volvió a pasar sus manos por ahí y pum, se cerró esa herida. Y lo único que pedía eran vendas y ya. Y fíjate que sí, cierto. El cuchillo que tenía decía que, según decía, que era el espíritu de Cuauhtémoc, ¿no? Y que con eso, por eso tenía ese poder. Digo, Jodorowsky, digo, híjole, es cabrón, ¿no? Sí, está muy cabrón, ¿no? Entonces, yo sí le puedo creer, ¿no? De esta señora. No tengo muchos datos de ella. Me gustaría realmente, si en otro programa podríamos hablar de ella, o sea, investigarla y como hablar de ella, ¿no? De esta señora que realmente, pues sí me intriga, ¿no? Porque te digo, o sea, para mí eso sí es mágico, ¿no? que tú puedas hacer una operación y que puedas salvar la vida de una persona con magia, ¿sí me explico? Que es la ciencia, no, a lo mejor no lo reconoce, pero es a lo mejor otra técnica, no sé, ¿no? O sea, yo sigo pensando, ¿no? A lo mejor Jesucristo sí existió y él era una buena persona y se dedicaba a sanar, ¿no? Creo que es esa magia bien utilizada es buena, ¿no? Bueno, no sé, me intriga mucho ese tema, ¿no? De esas personas, ¿no? Sí, completamente. Creo que es, como dices, salvar una vida es algo mágico, ¿no? O sea, eso con magia, o sea, más aún está como muy, muy, muy chido. O sea, creo que por lo menos, si algo podemos tener como, o por lo menos que yo puedo tener como claro, es que la magia existe por ahí en diferentes formas, ¿no? Pero que existe y que es palpable, ¿no? Y que pasan cosas asombrosas producto de la magia. Eso creo yo, no sé cómo lo veas tú, Peter. Sí, fíjate que lo veo igual que tú, pero no sé, se me vino, a lo mejor voy a volar esto, se me vino mucho la frase del tío Ben cuando le dice a Spider-Man que detrás de un gran poder hay una gran responsabilidad, ¿no, güey? Creo que sí, ¿no? Creo que sí, pero bueno, mira, para seguir conectándonos, vamos con una rola, ¿te parece? Va, me late. Dale, vámonos con Conet de Stereo Aim Synth. Esta rola es muy vieja, pero creo que les va a gustar a ustedes. Los que no son Centennials ni la van a pelar, pero espero les guste. Vámonos con Stereo Aim Synth Conet. Estás en Resistencia Radio. Make sure you're connected. The writing's on the wall. bueno, regresamos con esa rola muy muy vieja, Connect, de Stereo MC. Y pues seguimos hablando aquí, ya para finalizar con esta madre de lo que es la magia. Yo creo que también, o no sé qué piense también este Alonso, creo que también algo mágico es el amor, ¿no? Creo que hay una magia ahí también, ¿no? Una conexión, ¿no? No sé, pues mucha gente dice que el amor es mágico, ¿no? ¿Tú qué piensas? Ah, huevo, que sí, que el amor es mágico. Pues, totalmente, ¿no? Creo que es algo que te sana, que te hace sentir diferente como ninguna otra sustancia. O sea, que es que algo casi que no tiene explicación, ¿no? Más que el cuerpo es muy chido y puede hacer esas cosas si le das amor. Entonces, pues sí, totalmente es un tipo de magia. Justo hablábamos en el otro programa del, me parece que era hace dos programas, cuando hablábamos del amor propio, y acá ya saben que en Degeneración aquí también hablamos de cosas como chidas, variadas. Hoy estuvo un tema que aparentemente es como de terror, pero que le dimos como una vuelta más degenerada completamente. Claro, degeneramos todo, como es el programa, cabrón, ¿no? O sea, decimos lo que pensamos y nos vale madres. Pero fíjate, no sé, Alonso, ¿a ti no te ha pasado esto que esa sensación de magia? Bueno, a lo mejor es la droga, como tú dices, pero esa sensación mágica de cuando te empiezas a enamorar de alguien y empieza a cambiar, creo que un poco la perspectiva de tu vida. Empiezas como a ser más feliz, te levantas más temprano, a lo mejor rindes más, ¿no? Esa magia está como de sentir de, hijo, la quiero ver, ¿no? O sea, quiero el estar juntos con una persona que conecta, ¿no? No sé, para mí es algo, y lo repito, es algo mágico conectar con alguien que te pueda cambiar la vida, ¿no? O inclusive hasta te la pueda salvar, ¿no? ¿Tú cómo ves? Sí, totalmente. Creo que está muy chido eso, como la magia del amor, ¿no? Como quien dice. Que también es como otro tema que ya lo tocaremos después. Ya se la saben, aquí pues está como variado los temas. Tenemos sorpresas para más adelante. Estén atentos también al blog de Resistencia Radio y de Degeneración, que vamos a andar subiendo cosas por ahí. Entonces, pues estén atentos. Y pues es tiempo de irnos, ¿no, Peter? Desgraciadamente. Sí, claro, pues vámonos, pero no antes sin dejarle esta buena rola de King of Leons, Sex on Fire. Espero la disfruten y recuerden, radio escuchas, que el amor lo es todo. Pero que no te nuble tanto. Ya se la saben, Resistencia Radio. Sale mis redes sociales, Peter LeFunk en Peter LeFunk en Instagram y también en Twitter. Yo estoy como Alonso Nájera en Instagram y Alonso Nájera con doble A en Twitter. Pueden escribirnos ahí, mentarnos la madre, lo que sea. Y pues bueno, los dejamos con Sex on Fire, The King of Leons. Estás en Resistencia Radio. No le cambien.